Los chicos opinamos. Los chicos y las chicas también opinamos. Los chicos opinamos. Yo me llamo Amari, tengo 7 años y voy a la escuela 31. Me llamo Alma, tengo 8 años y voy a la escuela 31. Hola, me llamo Araceli, voy a la escuela 16. Hola, soy Elía y tengo 7 años y voy a la escuela 31. Hola, me llamo Morena y voy a la escuela María Bístrica y tengo 6 años. Hola, soy Luca, voy a la escuela... Hola, soy Luca, soy... ¿Me se acuerda de qué cuadro es? Yo soy de cuadro de Boca y tengo 7 años. Los chicos y las chicas opinan. En la calle, viste que mi tío no se quería ir a trabajar con la bici y entonces justo a la ruta, viste así en la entrada para salir a la ruta donde sí. Pasa mucho coche y eso, pero de Delqui. Sí. Y él no quería ir, entonces se salvó porque había y vino una policía y una ambulancia porque él con la bici se tiró así a la calle. Se tiró y ahí lo subieron allá en el hospital porque no quería ir a trabajar. Los chicos opinamos. Hoy mi mamá me contó que hay un tipo que se llama El Picante y que le robó a una persona hoy. ¿Qué es eso, Picante? ¿Quién es Picante? Porque mi hermano se me dice, viene Picante. Es un hombre que le dicen El Picante porque le roba cosas. Mamá, yo tengo algo para decir. La calle no es para tirar basura. Porque la calle es para que pasen los autos, las motos, todo eso, esas cosas. La calle que hay un montón de botellas tiradas. Yo también veo en la mía. Los chicos y las chicas también opinamos. Yo siempre cuando voy a comprar con mi bici con alguien que me lleva ahorita ahí al lado del freno y el otro lleva ahí en el asiento, un día por la ruta vi un señor y una señora que se estaba empezando en la calle. Los chicos y las chicas también opinamos. No, yo no. Yo salgo con gente, sí, pero sí, solo. Yo cuando voy a la casa de mi tía y vuelvo y es de noche, voy a la camioneta de mi primo a mi casa. Yo sí. Yo casi. Yo salgo, no salgo mucho a la calle. A veces me voy a la casa de un amigo. Porque a veces la gente te roba ahí en la calle. A mi papá un día con la bici cuando iba a juguete se le cayó el teléfono en la calle y cuando estaba haciendo contrapiso y se compró otra radio y se le cayó la radio en el piso y después se compró uno re bueno que se viste que se abre así acá y tiene así. Los chicos opinamos. Siempre yo voy a la calle porque mi mamá y mi papá me mandan a comprar allá en Ari, en Chino, y ahí al lado de mi casa, y un poco más al lado de la bruta, ahí solito y sin nadie, y a la noche encima, y a la tarde. Los chicos opinamos. En una parte de mi casa de campo, pero no en el campo, ahí al lado, pero en la calle, a unos tractores que son malos, a mí y a un amigo casi no chocó el trato porque estaba loco y también cortó la calle porque quería para siempre y ponía y ningún coche nos podía ni pasar. Ahora están ahí arreglando. Los chicos opinamos.